soy director de cine, pero en la época en que yo terminé mi secundaria en Colombia no había facultades de cine, entonces las opciones que había eran o estudiar en Europa o Estados Unidos si eras niño de familia, o estudiar en el mundo socialista, los países de Europa Oriental o en China, que tenían muy buenas escuelas de cine. Entonces soy de una generación de cineastas que casi todos mis compañeros de estudio, porque estudiaron en el colegio de mi mamá, que era una persona que enseñaba en un modelo de educación distinto con énfasis en las artes, fue la pionera de la nueva educación en Colombia. Entonces todos mis compañeros se fueron a estudiar a Rusia, a la República Checa, a Bulgaria, cine, y yo me quedé. Entonces yo aprendí, fue a través del cineclubismo. O sea, empecé desde muy joven a mostrar películas en ciclos de cine. Fundé un cineclub que fue el más importante, uno de los más importantes, sino el más importante que tuvo Colombia en su momento, que se llamaba Cineclub Rica. Y mi aprendizaje del cine se dio de manera empírica, a través de ver cine, de empezar a trabajar algunos proyectos en Super 8. En esa época todavía no se trabajaba el video. Y ya después, cuando vino el Betamax y todas estas cosas, empezar a trabajar básicamente, en el caso mío, en el cine documental. Y después creé un festival de cine que me permitió tener acceso. Primero iba a otros festivales y esperé tener acceso a colegas experimentados, y básicamente mi aprendizaje fue de orden empírico. Sí, he hecho cine de ficción y documentales y todo, pero sí. Y tuve una escuela de cine, dirigí una escuela de cine. ¿Cómo se llama la escuela? La Isla Mediodía, que es una escuela, en su momento tuvo sede física, pero básicamente es un concepto de enseñanza de cine a nivel semiprofesional y profesional, en términos de actualización o de profundización de conocimientos en las diferentes áreas del cine. Hemos hecho más de 200 talleres, seminarios, workshops, etcétera, y he estudiado gente de todas partes, incluida la Javeriana, desde los directores de cine de Colombia más consagrados hasta estudiantes.